Escuchando a todo el mundo con la mano arriba cantando de la alegría, sí. ¿Qué tú quieres, mamita? ¿Qué? Bye.